Nos vamos a meter en tema. Ni un pibe piba, menos por la droga. Estamos en comunicación telefónica con Pisi Cantos para tratar y conversar un poquito sobre esta organización y las actividades que se están llevando a cabo. ¿Cómo estás, Pisi? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Darío. Muy bien, buenas tardes a todos los que están escuchando La Mosquitera. Bueno, muy amable por esta conversación que es tan, tan importante, que habla de nuestros y nuestras jóvenes, pibes y pibas, en relación a un tema, la verdad, que flagelo social muy, muy importante que tiene que ver con la droga. ¿Cómo surge esta organización? Contar un poquito de Ni un pibe menos por la droga. Nosotros veníamos trabajando ya hace varios años en barrios populares y con la Juventud de la Corriente Clasista y Combativa, y en el 2016 lanzamos este movimiento para plantear, o sea, principalmente una salida, una propuesta integral para los jóvenes, ¿no? Y las jóvenes. Nosotros entendemos que es muy angustiante lo que se vive en el consumo, pero que digo que es necesaria la atención y la asistencia, pero también es necesaria la prevención, ¿no? Y una cantidad de derechos que por ahí a la juventud están vulnerados y que, bueno, muchas veces lo único que nos ofrecen como salida es esto, el consumo. Entonces, bueno, la idea de poner en pie este movimiento es poder pelear por políticas integrales, políticas públicas integrales que nos garanticen mejores condiciones de vida. Y en el caso de haber llegado a alguna situación de consumo, que la asistencia y la atención estén garantizadas también, que es muy complejo, digamos, hoy en día poder acceder a profesionales de la salud mental y demás. Bueno, todo eso es lo que planteamos desde el movimiento. Excelente, Pisi. Sí, sobre todo que se garanticen las salidas, tanto educativas como laborales, ¿no? Ustedes obviamente trabajan este tema. ¿Tienen algún panorama actual en cuanto a la realidad que se están viviendo en las barriadas? Uno por ahí tiende a asociarlo directamente como se va incrementando el narcotráfico, se va incrementando la actividad de narcotráfico, de trata, y cómo también van sucediendo al mismo tiempo las muertes de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, ¿no? ¿Cómo ven? Sí. Por ahí la situación venía ya, digamos, una situación muy difícil que se profundizó con el gobierno anterior, ¿no? Con el macrismo. Y bueno, camino a esta jornada que hemos hecho nosotros este fin de semana, lo que discutíamos es que la pandemia terminó de complicar, digamos, esas condiciones de vida de los pibes en los barrios, ¿no? Nosotros decíamos la palabra era detonar. La pandemia nos detonó la vida. Si pensamos en los pibes y las pibas que han tenido que dejar de cursar porque se ha complicado el acceso a la virtualidad, más allá del gran esfuerzo que han hecho los docentes y la familia, no ha sido algo que se ha resuelto tan fácil, ni hablar del laburo, digamos, la desocupación, cómo crece, y el acceso a otras cuestiones por ahí que no se piensan como principales, que son el deporte y la cultura. No hay tanto acceso gratuito, digamos, a esas actividades. Entonces es compleja la situación que se vive, y como te decía, muchas veces la salida que nos plantean, así lo que tenemos más cerquita sería, es el consumo, y también es preocupante verlo como una salida laboral, ¿no? Empezar a laburar para el tranza y demás, y bueno, digamos, es difícil la situación, pero a lo que apostamos es a la organización y a resolver colectivamente todos estos dramas que vivimos todos los días. Excelente. Estamos en comunicación telefónica con Pisi Cantos, de Ni un pibe menos por la droga, que están en Maipú. He visto, estoy acá en la informándome también acá en la página de Facebook, ¿no? Sí, es un movimiento que es nacional y provincial. Exactamente. Lo principal es la Juventud de la Corriente, digamos, el principal afluente dentro del movimiento, y también la juventud de la Federación Nacional Campesina, que en Mendoza es APEPRO. También trabajamos con, digamos, hijos de productores, campesinos. ¿Cuáles son las actividades que hacen en el territorio? Le metemos mucho lo deportivo, sería como una de las cosas principales que hacemos. a la educación, hacemos apoyo escolar y también vamos logrando armar con algunos CEN, CEPJAS, escuelas, proyectos de terminalidad educativa para que quienes no han podido finalizar sus estudios. También organizamos trabajo, digamos, unidades productivas, unidades sociocomunitarias para que los pibes tengan una salida laboral. Y después en Guaymallén, por ejemplo, particularmente funciona la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario, que además de hacer todas estas actividades, hay un equipo de profesionales para la atención y el acompañamiento. Y en Maipú, en Beltrán, también funciona una Casa de Atención del Movimiento. Qué importante trabajo ahí, Pisi. Felicitaciones. Me imagino que, bueno, tejen redes todo el tiempo, ¿no? Y esto pensaba muchas veces que uno dice, bueno, qué lamentable muchas veces las situaciones de los clubes barriales, ¿no? Tal Cero, cual. Cero acompañamiento de políticas estatales. Lo ve a veces, muchas veces, de decir, bueno, lo que era el fútbol antes, lo que era el fútbol ahora, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente lo que se ha vulnerado son esto, ¿no? La contención, es poder realizar un deporte, poder contar con, bueno, los materiales y poder con el acompañamiento también de profesoras y profesoras. Digo, qué importante sería del Estado reforzar estos clubes, estos espacios, Sí, ¿no? y que sean espacios abiertos a la comunidad, ¿no? Ajá. Que si bien vos podás realizar una actividad deportiva, digo, durante la pandemia, las organizaciones sociales han sido claves, digamos, en los territorios, pero también los clubes, ¿no? Que han abierto sus puertas, han armado ollas populares también, digamos, en algunos lugares. Poder pensar los espacios abiertos a la comunidad y a las necesidades que pueden surgir, me parece que es importante. Y es necesario, digamos, construir esto que vos decías, las redes que se van construyendo en los territorios son sumamente importantes. Totalmente. Bueno, informarnos, decirnos cómo, quien esté escuchando, si se puede contactar, cómo se puede contactar y comunicar con Ni un Pibe Menos por la Droga aquí en Mendoza. Nos pueden buscar por redes sociales, el Instagram es Ni un Pibe Menos guión bajo Mendoza y en Facebook Ni un Pibe Menos por la Droga Mendoza. Ahí vamos subiendo las actividades que hacemos y bueno, cualquiera se puede conectar por esas vías. Bueno, Pisi, no sé si te quedó algo ahí que sea importante comunicar, informar. Y bueno, agradecerte por este tiempo. No, gracias a ustedes. Y bueno, contar que este fin de semana realizamos una jornada en toda la provincia, que sacamos nuestras ollas a la calle para poner sobre la mesa, digamos, la necesidad que atravesamos los jóvenes por trabajo, cultura, deporte, educación, el acceso a la salud, ¿no? Que pareciera por momentos que es un privilegio. Y bueno, eso, que buscamos una salida colectiva y peleamos por políticas públicas que puedan resolver esta situación que vivimos. Excelente, Pisi. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Abrazo grande. Bueno, ahí estábamos en comunicación telefónica con Pisi Cantos de Ni un Pibe, Piba Menos, por la Droga, que es, bueno, una organización, una red a nivel nacional en la provincia de Mendoza. Nos contaba cómo se están organizando, se siguen organizando.